Tears for Fears es una banda de pop que nació en el año de 1981 en Inglaterra. El grupo se formó con Roland Orzabal y Kurt Smith, quienes ya venían trabajando juntos anteriormente en un conjunto llamado Graduate. En 1980 lanzan su primera producción con Graduate, titulada Acting My Age, que tuvo cierta aceptación en Inglaterra, España y Holanda. Para 1981 cambian de nombre a History of Hetch. Y finalmente se quedan con el apelativo de Tears for Fears. Escuchemos Pearl Shelter. Ese mismo año ellos firman con Phonograph Records y para el mes de noviembre aparece su primer sencillo como Tears for Fears, Suffer the Children. Poco tiempo después lanzan otro tema, Pale Shelter, y el tercer sencillo fue Mad World, que logró ocupar la tercera posición de las listas del Reino Unido. Escuchemos Mad World. Una vez que ya habían ingresado a las listas de éxitos, deciden que es tiempo de sacar al mercado su álbum debut. Bajo el título de Hurtin' en 1983, en este disco y en el siguiente colaboraron el teclista Ian Stanley y el baterista Manny Elias. Pero Smith y Orzabal seguían siendo la cara pública de la agrupación. Escuchemos Suffer the Children. He calls out in the night. En 1985, la agrupación Tears for Fears graban el LP Song from the Big Chair, el cual ingresó inmediatamente al segundo puesto en las listas de ventas y logró mantenerse en una buena situación durante un año. De esta manera, el disco no fue solo un éxito en el Reino Unido, sino que se convirtió en multiplatino en Estados Unidos, alcanzando la primera posición durante 5 semanas. Este gran éxito se debió a temas como Mother's Talk, Shout, puesto número 1 en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, Suiza, entre otros más. Everybody Wants to Rule the World, puesto número 2 en Inglaterra y primero en Estados Unidos. Head Over Heels, puesto número 2 en Inglaterra y número 3 en Estados Unidos. Y I Believe. Pero escuchemos Shout. Shouldn't have. Están escuchando este especial dedicado a Tears for Fears. Tras haber lanzado este nuevo material en 1985, la banda inicia una gira mundial que duró aproximadamente un año. Durante el tour conocen a una cantante y pianista americana, Oleta Adams, y la invitan a participar en su siguiente producción. Para 1986, Man Elias abandona el grupo. También ese año, Orzabal y Stanley colaboran juntos en un proyecto paralelo llamado Minecraft. De esta manera lanzan el tema Fish for Life, escrito para la banda sonora de la película Karate Kid 2. Pero escuchemos I Believe. Pasaron 4 años para que Tears for Fears volvieran a lanzar una nueva producción. Es así como en 1989 nace The Seeds of Love, donde Ian Stanley aparece por última vez como miembro del grupo. Canciones como Sowing the Seeds of Love, Woman in Chains, en la cual Phil Collins toca la batería y Oleta Adams al piano, fueron las que se extrajeron y tuvieron más éxito de ese álbum. Y escuchemos, antes de irnos a una pausa, Sowing the Seeds of Love. If you're a warrant man, shout about it.